pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos. Ya rumbeando al mediodía de este lunes, el gusto de reencontrarnos con Jair Krisque del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, desde Porto Alegre. Jair, ¿cómo estás? Buen día. Oh, buen día, Hernán. Bastante bien. Buen día, Ángel. Buen día, buen día. Bueno, de salud, mejorando bien, recuperándose bien. Sí, sí, ya estoy en casa, ¿no? Bien. Sábado salí del hospital, ¿no? Y ahora es la recuperación, ¿no? Creo que es normal, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, para que la audiencia esté tranquila en ese sentido. Bueno, Jair, en recta final ya, rumbo al próximo domingo. Vos, como siempre, nos tenés al tanto con selecciones de artículos respecto a la campaña electoral, a lo que está. Pero primero queríamos comentar, más allá de la campaña, este episodio que se dio con un ex diputado bolsonarista. Lo veíamos en las redes ayer, que fue a buscarlo la policía y lo enfrentó a tiros y granadas. Jefferson, ¿es? Impresionante. Es un episodio electoral. Es un episodio electoral, ¿no? Tenemos informaciones de que era algo que ya había sido planeado, ¿no? Sí. Este tipo, ¿no? Este ex diputado, también era hasta poco el presidente del PTB, el Partido Trabalista Brasilero, ¿no? Entonces, un tipo muy influyente en la política brasilera desde hace años, ¿no? Y un tipo bastante folclórico también, ¿no? Que aparece varias veces con armas, muchas armas y tal, ¿no? Y amenazando personas. Bueno, este tipo, por ofender a la Suprema Corte, a ministro de la Suprema Corte, estaba preso por decisión de la Suprema Corte, con una orden judicial. Ahí, por cuestiones de salud, ¿no? Su abogado solicitó una prisión domiciliaria, lo que fue efectivado. Entonces estaba en una situación de prisión domiciliaria, prohibido de interagir, de postar cualquier cosa en las redes sociales, no le era permitido, ¿no? Además también de no tener armas en su poder. Bueno, increíblemente el tipo ayer puso en la red social un video donde ofendía, ¿no? Con palabras de bajísimo nivel a la ministra Carmen Lúcia de la Suprema Corte, ¿no? Ajá. Le llamaba de bruja, de prostituta, y ahí fue. Bueno, lamentablemente, ¿no? Lo que restaba al ministro de la Suprema Corte, que es el encargado de la causa, que por casualidad es el ministro Alexandre Moraes, ¿no? Tomar providencia. El tipo, ¿no? Violó la regla de su prisión domiciliaria, entonces tenía que volver al penal. Por estas cosas de la vida, este ministro, Alexandre de Moraes, además de ser ministro de la Suprema Corte, es el presidente de la justicia electoral. Mire qué importante esto, ¿no? Es el presidente de la justicia electoral. Entonces, al determinar la prisión, ¿no? Según informaciones que tenemos, ¿no? Este tipo hizo todo este acto de resistir, plegó tiros de fusil en la camioneta de la Policía Federal, plegó, está ahí, ¿no? Y tres granadas, ¿no? Que lanzó y que acabó por herir a dos agentes de la Policía Federal. Entonces, este tipo, segundo se sabe, la inteligencia de la Policía Federal estaba enterada que habían planeado un hecho para crear una situación tal, ¿no?, que llevaría a suspender las elecciones. Entonces, imagina, el presidente de la Corte Electoral, en su condición de ministro de la Suprema Corte, determina que este tipo volviera al penal, él plega unos tiros, a la Policía Federal responde, claro que a balazos, porque sí, está haciendo, ¿no?, y ahí se cría una situación. El ministro presidente de la Corte Electoral no tiene condiciones de presidir las elecciones, ¿no? Mira ahí lo que está pasando, ¿no? Claro. Manda a prender un apoyador de Bolsonaro. Entonces, crearía un caos, crearía un lío para retrasar, porque en este momento Bolsonaro está desesperado porque sabe que la cosa está muy complicada para él, ¿no? Y que tal vez no venga a vencer estas elecciones, porque es inimaginable, ¿no? Un tipo que hizo tanto mal a Brasil, ¿no? De repente las encuestas demuestran que está casi palo a palo con Lula. Es absurdo. Sí, sí, es absurdo. ¿Y qué hay de cierto de esos números que dan? Yo te digo así, desde la última elección, la primera vuelta, ¿no? La primera vuelta, las encuestas no se salieron muchísimo mal, ¿no? Porque nada de aquello pasó, ¿no? Sí. Solamente un instituto de encuestas es que llegó un poco más próximo, pero fue así un desastre, fue un desastre. Lo que están mostrando ahora, dicen que cambiaran el sistema, ¿no? Pero lo que están demostrando es que Lula y Bolsonaro están técnicamente juntos, ¿no? Técnicamente juntos, con aquel margen de error, ¿no? Empatados. Entonces, esto es, si está empatado, esto es una cosa así. A mí, yo no consigo entender, ¿no? Porque en 2018, cuando se eligió Bolsonaro, se podría decir, bueno, la gente no sabe bien quién es este tipo, ¿no? Claro. 4 años después, acá en Brasil, nadie puede decir que no sabe quién es este tipo. Claro. El mal que produjo a Brasil. Entonces, es admirable, ¿no? Yo otro día hablaba con los compañeros, preguntaba esto, ¿no? ¿Será que Brasil se transformó, ¿no?, en un país absolutamente fascista? Porque votar en este señor es algo así inconcebible, pero están ahí. Acá en Río Grande del Sur, ¿no?, que siempre se dijo que era el estado, la provincia más politizada de Brasil, Bolsonaro está frente de Lula. ¿Sabe? Es un absurdo, pero es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y este hecho de ayer, me parece, los agentes de la Policía Federal que fueron a detener a este tipo, ¿no?, están siendo acusados de no cumplir con la orden como deberían, ¿no? Pero yo creo que sabían que se había armado una situación para crear un lío bastante grande, supieron administrar, porque llegaron a una y pico en la casa de este señor y la prisión ocurrió a las 7:30 de la noche, ¿no? Entonces fueron muchas horas, muchas negociaciones, hasta este padre de broma que apareció, sí, como candidato, ¿no? Estaba en la casa. Entonces, una pregunta que la prensa está haciendo hoy: ¿quién permitió el ingreso de este señor ahí, ¿no? Porque técnicamente la Policía Federal debía retirar de la casa todas las otras personas para poder agir en la medida necesaria para la detención, ¿no?, de este tipo. Sí, incluso ahora, en las redes se veía, Jair, él transmitió rato, mostraba el monitor de una cámara que él tiene en la entrada de su casa o en el patio ahí, donde se veía a los policías aguardando, y él hablaba mostrando ahí a los policías que estaban en una actitud tranquila, no se esperaban supuestamente esa reacción. Sí, no, es algo así bastante interesante, ¿no? Y preocupante, porque, como decíamos luego que empezamos, ¿no? Faltan pocos días, ¿no? Y se ve que Bolsonaro y sus hijos están desesperados, ¿no? Y esta gente sabe, esta gente tiene conciencia que al no reelegirse, Bolsonaro tiene que empezar a contar los días para ir a la prisión. Sí. Y ahora en estos días finales, ¿no? Que estamos en la última semana, menos de una semana ya. El otro día Lula no fue al debate que había, eran tres debates, fue al primero, al segundo no. ¿Va a haber un tercero? Va a haber acá en la Red Globo, ¿no? Sí. Porque si uno quiere o no, la Red Globo sigue siendo la televisión, el canal de televisión que tiene más audiencia en Brasil, ¿no? Claro. Es muchísimo bueno técnicamente, ¿no? Cubre todo el territorio nacional. Entonces, para mi opinión, y creo que es así, es el debate más importante, ¿no? Sí. Creo que la gente que está tocando la campaña de Lula, ¿no?, entendió que no debería participar de este debate de una otra cadena de televisión por los desgastes. Ajá. Porque el nivel de los debates son de bajísimo. No, sí. Usted no imagina qué barbaridad. No se discute un proyecto de gobierno, ¿no? Planes de gobierno, situaciones, ¿no? No, es apenas claro. Ofensas, ¿no? Es deprimente asistir a esto. Entonces, claro que la gente que dirige la campaña de Lula entendió que no debería participar, porque no ganaría nada y tenía el riesgo de perder algún voto, ¿no? Entonces, ¿y qué actividades creo que están haciendo de campaña? Vimos que fueron a Minas Gerais los dos candidatos, ¿no? Fueron a Minas Gerais, que se plantea que Minas Gerais, el que gana en Minas Gerais gana en Brasil. ¿Pero qué tipo de actividades son? Lula eligió andar caminando con la gente, ¿no? No hacer estos meetings como se hacía siempre, ¿no? Con un palco, con la gente ahí haciendo discursos. Hacer paseata. No. Caminar con la gente, exactamente. Caminar con la gente, conversar con la gente. Y Minas Gerais es así. Es el segundo más grande colegio electoral de Brasil, ¿no? Entonces, es importante por esto. Y ahí sería muy difícil no vencer las elecciones ahí, ¿no? Es un colegio electoral importantísimo para que pueda vencer. Parece que en São Paulo está bien, ¿no? Pero está mal en Río de Janeiro. Son los tres importantes colegios electorales. São Paulo, Minas y Río de Janeiro. São Paulo me parece que Lula va a ganar. Ahora, Minas Gerais la cosa no está clara y en Río de Janeiro Lula está mal. Entonces, está ahí poniendo, ¿no?, una fuerza grande en Minas Gerais. Creo que estratégicamente es correcto. Y en un panorama, más allá de, bueno, si gana o no con lo peleado que muestran las encuestas, Jair, lo que ya se puede decir es que el Congreso va a ser mayoritario, va a estar en control de la oposición si gana Lula, ¿no? Sí, claro que sí. Yo te digo así, yo ya una y otra vez comenté con ustedes, ¿no?, con nuestros oyentes, el tema del Congreso brasileño, ¿no? Creo que ahora se eligió lo peor de todos, ¿no? Me acuerdo mucho de Ulisses Guimarães, que fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Y cuando la prensa le preguntó sobre la calidad del Congreso, y Ulises Guimarães le contestó así: ¡ah! ¿Les parece que no es bueno este Congreso? ¡Espere el próximo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¡qué visión, eh! Y sí, y el próximo vino peor, y el siguiente peor, ¿sabe? Hay un declinio en el Congreso Nacional, ¿no? Es terrible. Entonces, yo digo así, el problema de Brasil, ¿no? Se gana Bolsonaro, una tragedia. Si gana Lula, dificultades impresionantes, ¿no? Porque, quiera o no, es necesario componer con esta gente de peor calidad, porque ahí no es la ideología, ¿no?, que preside los actos, no. Son negocios. Son gente de negocios. Esto es terrible para Brasil, ¿no? Si gana Bolsonaro, una tragedia, y si gana Lula, un problema grande. De cualquier manera, Brasil va a salir de estas elecciones en una situación muy, muy preocupante. Sí, el bolsonarismo se queda. Pase lo que pase. Pongámosle que pierde Bolsonaro, pero esas cabezas quedaron allí. Sí, no, y te digo así, es algo que se debe dedicar un estudio muy profundo sobre lo que pasó en Brasil, ¿no? Porque es una derecha de la peor calidad, ¿no? Es un fenómeno, porque mira, Brasil, siempre hubo una derecha en Brasil, pero era una derecha muy interesante, porque de alguna manera tenía alguna calidad, ¿no? Yo siempre digo, era posible conversar con ellos, era posible. Pero ahora no, ahora es una derecha ignorante, brutal, ¿no?, y que es difícil, imposible conversar con ellos, ¿no? Entonces, me parece esto, que sale Bolsonaro del escenario político, él y sus hijos. Yo siempre llamo la atención, él y sus hijos, ¿no? Pero va a seguir el bolsonarismo, ¿no?, con toda esta expresión, ¿no?, de rabia, de agresividad, ¿no? Y esto va a ser muchísimo complicado, ¿no?, porque es imposible convivir con esto, es imposible. Ahora, pero sí, va a seguir, y mal. Claro, lo que pasa es que vemos también ese panorama planteado desde una concepción de gobierno que vos mismo has analizado, de Lula y del PT, jugado a ese tipo de acuerdos. Bueno, ya se jugó la carta de dar dinero también a congresistas para votar en gobiernos del PT, en lo que fue el Mensalão, por ejemplo, pero ahí no hay una visión donde juegue la gente en la calle presionando, como otra forma de ejercer un poder desde la movilización popular para buscar objetivos, si fuera un camino auténticamente de izquierda, podríamos decir, Jair, ¿no? Sí, no, es prácticamente imposible esto, ¿no? Es prácticamente, porque además te digo así, vamos a ser honestos intelectualmente, ¿no? Uh-huh. Lula nunca fue un hombre de izquierda, ¿no? Es solo examinar su gobierno para ver. Claro que existe dentro del PT, ¿no?, grupos que son de izquierda, clásicamente de izquierda, pero en este momento no tiene el protagonismo, no tiene. Entonces, hasta internamente la cosa va a ser complicada, ¿no?, para gobernar va a ser complicada. Pero yo, ¿no?, un crítico de Lula desde siempre, ¿no?, domingo voy a votar con ganas, porque el tema a estas elecciones se trata de salvar Brasil, ¿no? De la salvajería, de la ignorancia, de la brutalidad. Es esto que se trata, ¿no? Claro. No es apenas votar, no, vamos a ver el presidente, no, es que estamos en una situación terrible, ¿no? Y hay un dato que para nosotros es importante, creo que también en Uruguay se debe discutir esto, ¿no? Es la presencia de estas iglesias pentecostales, sí, en la política de Brasil. que también es algo gravísimo, ¿no? Porque vienen con algo viejo, viejo, desgastada, pero que dicen, y dicen de cualquier manera, no, porque el comunismo, porque... Usted no imagina cómo esto está fuerte, ¿no? Yo, para que usted tenga una idea cómo está Brasil polarizado. Una de mis nietas fue a su médica y la médica preguntó en quién ella iba a votar. Ella dijo, yo voy a votar en Lula. La señora sacó, la señora médica, y una consulta, sacó el celular y empezó a exhibir. ¿Usted quiere que Brasil se transforme en una Venezuela? Ah, por favor. Por favor. O los comunistas, pero ¿qué comunistas me hablan? ¿Qué comunistas me hablan? ¿Sabe? Una cosa vieja, antigua. Sí, sí, sí. Hace muchos años un periodista de Minas Gerais me regaló un libro de su autoría bajo el título Los demonios bajan del norte. Contando que estas iglesias, que acá en Brasil prosperaron mucho, están en el presente Uruguay, es un producto de la CIA, de la Guerra Fría. Claro. Qué cosa antigua, ¿no? Qué cosa antigua. Sí. Pero que acá en Brasil tiene vigencia, está así, están practicando esto. Entonces tú ves en una consulta médica que éticamente es imposible un médico tomar esta postura. No, pasa, y con estas cosas de comunismo, ¿qué, qué tragedia? Porque usted quiere que Venezuela, que Brasil se transforme en una Venezuela. Y yo comenté así, no, a mí me gustaría que se transformara en Cuba, y le metiera en cana, señora médica. Un absurdo. Mucho peor. Es el panorama de Brasil en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, Jair, quedamos en contacto permanente rumbo a lo que ocurra el domingo. Te mandamos un abrazo, buena recuperación y seguimos conversando. Seguimos, sí, es importante, esta próxima semana es decisiva. Muchísimas gracias, un abrazo, Hernán, un abrazo, querida Ángel. Muchas gracias, Jair, muchas gracias. Un abrazo.